estamos con Héctor. Y bueno, cuéntanos un poco cómo viste más o menos el partido. Bueno, pues tranquilo, porque empezamos ganando pronto. Se puso todo de cara y nada, a partir de 2-0, pues mucho más tranquilo todo. La verdad es que bien, hoy jugamos bastante bien. ¿Algo que quieras contar, así, algún detalle del partido, algo? No, nada, partido limpio por los dos equipos y nada, en general bien, conducta deportiva y bien, contentos. Vale, bien, vale.